Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy quiero tocar unos temas que vamos a ver cómo los desarrollamos para que quepan varios que nos parecen muy importantes que los tengamos presentes. En primer lugar, lo que ha comentado el día de ayer el presidente de la República en relación a lo que está sucediendo en el mercado petrolero, donde Estados Unidos aparece ahora inundando de petróleo el mercado con un método salvaje, con una nueva tecnología de extracción de petróleo que está destruyendo el planeta. Eso lo denunció desde el Consejo Federal de Gobierno que se desarrolla en el Palacio de Miraflores el día de ayer. El fracking es como se conoce a ese método. Eso tiene, por supuesto, que importarnos a nosotros muchísimo, porque al parecer es lo que está determinando la baja que se ha dado en el precio del petróleo. Ustedes saben que eso es algo que se mueve mucho en función del haber y el deber, eso que llaman la oferta y la demanda, los neoliberales. Sobre ello vamos a seguir nosotros andando. Por lo pronto vamos a leer acá la nota que nos trae Noticias 24. Este miércoles, durante el desarrollo del Consejo Federal de Gobierno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de los Estados Unidos de emplear un método salvaje en la extracción de petróleo denominado fracking, el cual, a su juicio, ha incidido en la caída de los precios del crudo nacional. Luego de esas declaraciones surge la interrogante: ¿qué es el fracking? En Internet, esta técnica es definida como una fracturación hidráulica y se realiza para posibilitar la extracción del gas y o petróleo del subsuelo mediante la perforación de un pozo vertical para luego realizar una perforación horizontal a fin de realizar la inyección de agua, arena y productos químicos en la roca madre para provocar el flujo de gas y su salida al exterior. Es decir, lo empujan entrándole por un lado de manera horizontal hasta salirle más abajo al pozo vertical y de ahí entonces empujan hacia arriba con esa presión el crudo. Este procedimiento se realiza en Estados Unidos desde hace aproximadamente unos 10 años y aunque se ha expandido a Europa, hay otras naciones que se han mostrado en contra de esta técnica. Contaminación del aire, así como de los suelos, de las aguas superficiales y subterráneas, son algunas de las afectaciones que genera el fracking mediante su implementación. Hasta el año 2010 se tenía calculada la realización de 2.5 millones de fracturas en todo el mundo, mientras que se ha estimado que en los últimos 4 años ha aumentado cerca de un 40% las reservas probadas de gas en Estados Unidos. En ese país, desde 2004, la producción ha crecido en un 56% mediante la implementación del fracking, a pesar de sus altos costos de producción, los cuales se encuentran por encima de los $100 y con tendencia creciente, muy por encima de los precios que maneja Venezuela, de acuerdo a lo declarado por el presidente. Al respecto, el jefe de Estado venezolano ha señalado que Estados Unidos produce cerca de 9.5 millones de barriles diarios a un costo impagable. Claro, ellos están construyendo una autonomía que han necesitado desde hace muchísimo tiempo para precisamente derribar los precios que fija la OPEP, los precios del crudo. El gran enemigo de los Estados Unidos es la OPEP. Han luchado contra ella desde hace décadas. Y Venezuela, por el contrario, ha tratado de fortalecer la presencia de la OPEP en el mundo como ente regulador de algo que es muy importante hoy por hoy para las naciones del mundo entero, que de no ser así, de no ser regulado por un organismo como ese, la anarquía llevaría a situaciones terribles de anarquía y con sus consecuentes tiranteses entre las naciones, peleas y que terminarían en guerra la mayoría de las veces, invasiones, etcétera, mucho más allá de las que adelanta los Estados Unidos en función de ese mismo petróleo. Entonces es un tema sensible, es un tema importante que nosotros debemos seguir con mucho detenimiento. Se dio ahí en Palacio Blanco esta reunión del Consejo Federal de Gobierno, donde una noticia muy gratificante para las venezolanas y venezolanos, es probablemente la más terrible para la oposición, que es que se duplicó el presupuesto, la asignación que da el Estado venezolano a través del Ejecutivo a las regiones, a las distintas gobernaciones. Contrario a lo que viene diciendo la oposición, tratando de convencer a la gente que hay una crisis, que nos quedamos sin dinero, que estamos secos, que ahora que bajó el precio del petróleo, entonces llegó la catástrofe. Bueno, Venezuela sigue pagando, sigue honrando sus compromisos. Y no solo eso, como lo hemos dicho nosotros permanentemente en este programa, que vamos asegurando bienestar en la medida en que el gobierno bolivariano va administrando con más eficiencia los recursos del país. Ayer se constató todo eso. Los gobernadores, incluso de la oposición, que fueron, bueno, los que están acá, porque hay otros que están de viaje haciendo fiestas por allá y tal, en el exterior, fiestas costosísimas, por ahí aparecieron unas cifras. Bueno, para los mismos gobernadores de la oposición resultó una sorpresa más que gratificante, maravillosa, porque ahí está el recurso que necesitan las regiones, garantizado, asegurado por el gobierno revolucionario y además muy por encima de todo lo que se especuló. Es decir, supuestamente en el peor momento de la historia, según el discurso de esta gente, ahora aparece duplicándose el presupuesto que se les ha asignado a las regiones. ¿Cómo van a hacer para explicar eso? ¿Cómo van a hacer? No pueden. La verdad es la verdad. El discurso es el discurso. Y ese es el problema terrible que tiene la oposición. Que ellos lo único que tienen es un discurso. Y lo arman como les da la gana, inventan mentiras, patrañas, calumnias. Y es lo único que tienen. Pero el gobierno revolucionario, como tiene una política consistente, con un plan, un proyecto de país consistente, cuando avanza, lo hace en estos términos. No debemos entonces caer en esas patrañas, porque eso es lo que son, patrañas, mentiras. Fíjense, por ejemplo, lo que le hace, el daño que le hace a la mente de la gente, la mentira, la patraña, la falsedad. Ustedes recuerdan toda la alaraca nacional de la oposición en pie de guerra contra el Cartagüella. El Cartagüella fue definido por la gente de la oposición como un sistema comunista de racionamiento que iba a cercenar la libertad de la gente a la hora de comprar. Se les explicó desde el gobierno bolivariano que el Cartagüella es un sistema avanzado, como lo hay en cualquier parte del mundo, sistemas de control de distinta naturaleza. Y este, que es muy simple, simplemente poner la huella dactilar, una vez que está usted registrado en el sistema, cada vez que compra, pues pone ahí. Nosotros lo comparamos con la tarjeta de crédito. En el capitalismo usted tiene que sacar un documento, como si estuviera usted entrando a una cárcel, como si estuviera siendo requisado de la manera más vejatoria, y saca su tarjeta de crédito y saca la cédula. Eso sí es humillante, tener que sacar la cédula, para que la gente crea que la tarjeta de crédito de uno. Pero eso fue lo que impusieron los bancos. Los bancos dijeron, no acepte tarjeta de crédito si no viene con la cédula. Porque humilla el capitalismo al ser humano. Lo ofende. Le dice, no te creo. Dame acá la cédula. Y casi que le dicen, pégate contra la pared. Pero ellos de eso no dijeron nunca nada. El Cartagüella, que es un sistema, como lo explicó el gobierno revolucionario, de simplemente en la caja, pones ahí cuando estás pasando los productos tu huella dactilar y la cajera, pues entonces se le activa el sistema para permitir que tú puedas pagar la mercancía. Si has comprado de más esa misma mercancía de lo que es lo correcto, digamos, dentro de los inventarios existentes para que pueda todo el mundo comprarlo, entonces pues simplemente el sistema se tranca y dice, no, mira, ya tú compraste un bojote de kilos de esto. Tan simple como eso. Entonces ellos se opusieron enérgicamente, pegaron el grito en el cielo. Eso es el invento de Fidel que le dijo a Nicolás, haz esto para que oprimas a la gente, para que los castigue. Porque ellos creen que es que el comunismo es que se pone un dictador en el poder a oprimir a la gente, como que si eso es así. Si se para un tipo a oprimir a la gente se alza y lo tumba. Pero ¿por qué no tumba a nadie a Fidel y todo el mundo sale siempre a marchar? Y entonces ya nadie está ametrallándolo ni nada. es porque hay un pueblo consciente que quiere que esté Fidel, porque saben que Fidel es el que ha salvado ese pueblo. Que el hambre que se padece allá es primero porque es un país pobre, y segundo porque tiene un bloqueo de más de 50 años de manera criminal, genocida, impuesto arbitrariamente, violando todo el Estado de Derecho y el derecho internacional como le da la gana a los Estados Unidos. No es porque le da la gana a Fidel, es porque el pueblo, dentro de sus limitaciones, ha tenido que apelar a mecanismos para que todos puedan soportar juntos esa opresión terrible del imperio que los castiga arbitrariamente con un bloqueo económico. Entonces aquí la oposición vio ahí que era que está Fidel mandando, porque nos mandó a poner este cactagüeya horrendo, espantoso, depravador. Y nosotros, que hemos estado haciendo llamados de alerta a la sensatez en ese sentido, hemos denunciado el bachaqueo, que es la razón que motiva el tener que poner cartagüeyes. Es un asunto tan simple como ese. En Estados Unidos, usted va a entrar a Estados Unidos, que es la mayor potencia del mundo y es el paraíso para esta gente de la oposición. Si usted va a entrar allá, tiene que estar por unos controles rigurosísimos. Le quitan los zapatos, le quitan la correa, casi que lo desnudan ahí. Y a veces lo desnudan cuando lo ven que está muy indiecito, muy cosa. Pásamelo para allá, y lo tienen 7 horas ahí en inmigración. Eso sucede permanentemente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos montó unos controles para evitar el delito. Tan simple como eso. Todas las naciones montan controles para evitar que se les violente la vida a la sociedad. Y entonces aquí, como hay un bachaqueo que está tratando de acabar con la economía nacional para acabar con el proceso revolucionario, entonces, bueno, el gobierno dijo, vamos a instalar el sistema biométrico. Y esta gente chilló, pegó el grito en el cielo. Nosotros alertamos al respecto y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que así como este programa lo oyen todas y todos ustedes, también lo oye, por ejemplo, el vicepresidente de la República, a quien le enviamos nuestro saludo fraternal. También lo escucha el ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz. También lo escuchan los ministros de la Economía, etcétera. Y también lo escucha la gente de Farmatodo. Nosotros dijimos aquí hace varios días, creo que el lunes mismo, ¿qué vamos a hacer con Farmatodo? Fue lo que yo pregunté. Y ellos me están oyendo. Y ellos saben que nos oye el vicepresidente de la República, que nos oye el ministro de Interior, Justicia y Paz, y que cuando yo planteé varias veces desde hace semanas esa preocupación, es porque en Farmatodo no se está haciendo nada para controlar un problema gravísimo, que está quedándose la gente sin nada, porque ellos tenían esa tienda abierta, era exclusivamente para los bachaqueros, exclusivamente. Los tipos estaban parados afuera esperando que abrieran la tienda, y en lo que abrían entraban, sacaban todo lo que estaban en los anaqueles llenos todos los días. Yo lo he comentado hasta la saciedad. Y en cosa de 5 minutos, la tienda estaba vacía otra vez. ¿Qué hizo entonces Farmatodo cuando empezó a escuchar este programa y saben que esto lo escucha el vicepresidente de la República, los ministros de la Economía y tal? Cogieron piedra, porque ellos no son tampoco idiotas. Y los tipos montaron un sistema donde la gente tiene que sacar la cédula ahí para controlar las ventas, para parar el bachaqueo y disminuir las colas. Entonces el sistema amaneció ayer en todos los Farmatodos. Estimado cliente, dice un aviso gigante que pusieron ahí en todas las tiendas. Farmatodo, siempre pensando en el beneficio de ustedes, se ha visto en la necesidad de implantar un control de cédula para evitar la reventa de productos a precios elevados. Contamos con su comprensión y apoyo de siempre. Pero no dice ningún escuálido nada. Ahí no hay comunismo. ¿Ve? Y tiene que sacar la cédula. ¿Y tú sabes lo terrible que es para una vieja de esta de allá del este sacar la cédula? Después que se ha gastado ese poco de dinero en irse para el spa, a taparse las arrugas y todo eso para que no se vea lo vieja que es. Y encima tiene que sacar la cédula. Ahí, ayer mismo nosotros supimos, ahí en un Farmatodo allá en el este, que empezaron a reaccionar, a insultar a las cajeras. Y tú eres chavista, ¿por qué tú me vas a pedir la cédula? Empezaron a gritarle que si era chavista la muchacha. ¿Tú no crees lo que yo te digo? Anota ahí lo que yo te digo. Estos tipos no pegan una. A ellos el comunismo les llega por todos lados. No hay que hacer con el comunismo. Los tiene atrapados y sin salida el comunismo. ¿Por qué no dicen nada del catagüellismo de Farmatodo ahora? Ah, porque ese es el catagüellismo capitalista. Ese sí hay que quedarse callado. Muy bien por Farmatodo. Lo felicitamos. Tomaron una medida sensata en función de lo que es correcto, de lo que es sano para nuestro país, para nuestro pueblo, de lo correcto. Felicitamos a la gente de Farmatodo. Eso es lo que hay que hacer, lo que hemos pedido. Que todos trabajemos lo que queremos a este país de verdad, verdad. Lo que no estamos conspirando por ahí para tratar de sacar un beneficio político y montarnos en el poder para inventar otra vez el neoliberalismo. Los que somos decentes. Queremos trabajar todos junto a nuestro presidente Nicolás Maduro, junto al país, para salir adelante a esta guerra económica, superar esta situación terrible a la que nos han llevado los especuladores y poder vivir en paz. Ahí está un ejemplo de lo que se puede hacer sin que haya ni comunismo ni arrodillarse al presidente de la República. Ahí está Farmatodo con su sistema de saque la cédula y aquí vemos cuánto producto le vamos a vender. Tan simple como eso. Es sencillo, es sensatez, es simplemente madurez para trabajar en función del país. Felicitamos a Farmatodo por su sistema. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujo. Ahí siempre con esta cosa de las cifras, la posibilidad de caer en algún desliz. Ayer cuando estábamos hablando de lo que sucedía ayer en el Consejo Federal de Gobierno, el presidente dio varias cifras y las presentó desde varios ángulos, de modo que la gente comprendiera bien de qué se trataba. Y una de las cifra, que yo no sé si es más importante que la que acabamos de dar, en la que hablamos de duplicar el monto de las asignaciones para las regiones, está también lo del fondo que aumentará 61% en 2015. Eso es importantísimo, es mucho más que lo que habíamos dicho. Hay hoy una audiencia para el antejuicio de mérito contra Juan Carlos Caldera. La gente pudiera pensar en algún momento que pobrecito el que se ve tan sano, tan buena gente, que cómo es posible que le vayan a hacer eso, etcétera. Y resulta que es el que aparece en el video poniéndole las manotas al saco de billetes que le están dando ahí. Una cosa completamente inmoral que falta pues a toda la ética en la política. Políticos que se dejan comprar, y eso por supuesto es un atentado contra la democracia. ¿Sí? Políticos que están vendidos, hay mucha gente del gran capital que quisiera comprar políticos para tener poder, teniendo sentado. Eso fue lo que hizo aquí siempre en la Cuarta República el gran capital. Había diputados que no sabían ni hablar, no sabían ni nada. Nunca tuvieron ejercicio político, ni trabajo con las comunidades, ni nada de eso. Si no eran puestos ahí porque ellos habían financiado el partido, la campaña, y entonces los ponían ahí. De ahí salió Capriles, por ejemplo. Nunca tuvo ningún trabajo político, era un muchacho, pero el papá quería ponerlo ahí, le dio unos reales a Copé y dijo, bueno, yo quiero que mi hijo esté en un cargo salidor, y lo pusieron ahí. Entonces eso hace mucho daño a la democracia. Entonces quien esté pensando por ahí, pero bueno, pero es que Caldera se ve tan buena gente, tan buena nota. No, ese es un malandrazo, como todo lo que están ahí en Primero Justicia. Hay que tener siempre presente, hay que hacer una sección aquí en el programa de la captura de los malandros contrabandistas. Aquí hay que tener una sección porque todos los días el gobierno bolivariano está capturando malandros que siguen montados en la guerra de dejarnos sin productos a nosotros para irse los a vender a Colombia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana capturó 5 vehículos y 12.5 toneladas de alimentos que estaban sacando hacia Colombia el día de ayer. Ellos insisten y buscan la manera y se meten por aquí, se meten por allá. Ese empeño, claro, ha ido disminuyendo en la medida en que se ha ido controlando este fenómeno. Pero hay que seguir denunciándolo. Primero para que sepan que hay un gobierno que está ahí pendiente. Y luego para que la gente se entere que sí hay un gobierno que está haciendo lo que tiene que hacerse. Voy a comentar algo que a ustedes les sonará extraño porque dirán, bueno, ¿pero qué problema es este? Hay una difusión que se está haciendo muy grande de productos que se venden como farmacéuticos pero que no son ni aprobados por el Ministerio de Sanidad, ni están siendo vigilados por los médicos, ni recetados por médico alguno, sino que lo venden por televisión. Ese es un fenómeno que se ha dado fundamentalmente a través de la televisión. Usted quiere rebajar en 5 días, bueno, tiene que tomarse tal cosa. Y usted no sabe qué tiene allá dentro eso. Pero la gente está desesperada por adelgazar o por quitarse las arrugas o por no sé qué, aumentar la estatura. Y va y compra la cosa. Ya, llame ya. Y venden cosas que son delicadas, porque todo lo que tú le metas al cuerpo es delicado, porque tú puedes estar, digamos, ayudándote como te puedes estar envenenando. Pero la gente no está al cabo de saber eso. Con el cuento de la libertad que vende el capitalismo, esa ilusión de libertad que vende el capitalismo, donde no importa qué es lo que ellos estén vendiendo para envenenar a la gente, sino simplemente ahí se está produciendo un negocio que está dando dinero, bueno, eso es correcto. Esa es la lógica del capitalismo. Y desde hace tiempo se está vendiendo una cosa que es un veneno, porque en determinada condición tiene un comportamiento que produce un efecto en el organismo, pero dependiendo de cómo es que se da su uso, cómo, digamos, para qué está indicado, etcétera, y además de manera muy relativa. En este caso les voy a hablar del MMS. Esto nos lo hace llegar una oyente, una compatriota, en quien nosotros tenemos la más alta confianza, y nos pusimos a investigar y encontramos lo siguiente. El MMS lo llaman el suplemento mineral milagroso. Oigan bien esto, por favor, esto es muy delicado. Es una solución de clorito de sodio, NaCIO2, al 28%, que al ser mezclado con el activador, libera dióxido de cloro. Esto tiene que ser, siempre te venden dos frasquitos, ¿no? Uno que es el clorito de sodio y otro que es un activador, que suele ser cualquier cítrico. Libera dióxido de cloro, el eliminador de patógenos y toxinas más poderoso conocido por el hombre. La Sociedad Americana de Química Analítica lo determinó así en 1999. El científico Jim Humble, a través de sus investigaciones sobre el dióxido de cloro, logró desarrollar una forma eficaz y segura de terapia de oxígeno que llamó el milagroso suplemento mineral, MMS por sus siglas en inglés. El MMS protege de patógenos y toxinas e incrementa la potencia del sistema inmunológico a niveles superiores. Esto lo dicen ellos que están vendiendo el producto. ¿Es el dióxido de cloro igual que el cloro? Mientras que el dióxido de cloro, CIO2, tiene cloro en su nombre, la química del dióxido de cloro es radicalmente diferente a la del cloro. La diferencia entre el cloro y el dióxido de cloro proviene de su estructura química disímil, y es por esto que sus comportamientos químicos son tan distintos. El clorito de sodio es la forma más antigua conocida de oxígeno estabilizado. El MMS es una tecnología que protege la salud humana y el medio ambiente, y al contrario del cloro, los subproductos del dióxido de cloro no representan ningún riesgo adverso para la salud humana. Procedimiento para la activación de MMS. Se coloca una gota del activador, es decir, un ácido cítrico al 50%, por cada gota de MMS, uno a uno, en un vaso de vidrio, cerámica o plástico bien seco. Se mezcla la gota del activador por cada gota que va a activar. Se esperan 30 segundos o un minuto. Después de ese tiempo, la mezcla se tornará de un color amarillo, lo que indica que la reacción ha sido óptima. Se agrega a la mezcla medio vaso de agua, preferiblemente fría, se toma y se bebe un vaso de agua adicional. Eso es lo que están vendiendo, y lo están vendiendo muchísimo por internet. Pero hay una fundación, la Fundación Venciendo el Autismo, anoten ese nombre, Venciendo el Autismo. Esta fundación dice que por muchos años el autismo ha sido tratado como una condición psiquiátrica y que además no tiene cura. Ellos han establecido arbitrariamente que tiene cura y que es biológica, porque que el niño que tiene autismo está lleno de bacterias. Óiganlo bien, el organismo humano ciertamente tiene millones de bacterias, sobre todo en el tracto digestivo. No son unas dos o tres, son millones de bacterias, que es lo que se conoce como la flora intestinal, que es lo que permite que el organismo pueda asimilar los alimentos mediante un proceso que se conoce como la digestión. Ese proceso se da porque esas bacterias degradan los alimentos para permitir que puedan ser. No es que tenemos unos engranajes que están moliendo los alimentos ahí y lo convierten entonces en nutrientes. No, es que hay una flora intestinal. Esa flora intestinal es la que esta gente está destruyendo con el MMS para decir que están curando a los niños autistas. ¿Cuál es la condición del niño autista? La condición del niño autista es que no habla. Esa es una de las condiciones de esa enfermedad, del autismo, que el niño no habla. Y como el niño no habla y además es niño, entonces estos tipos han encontrado una combinación maquiavélica que es la de poder meterle este tipo de componentes químicos que dañan, que además son terribles dentro del organismo, causan dolores terribles y el niño no se puede expresar porque es autista. Y ellos dicen que lo está curando porque el niño empieza a defecar y a botar y a vomitar la flora intestinal y dicen, ve, ahí le están saliendo todas las bacterias y todo el mal. Me perdonan la crudeza con lo que lo estoy diciendo, pero es alarmante esto. Leo el texto que me manda nuestra amiga. La Fundación Venciendo el Autismo es un brazo de una mafia inescrupulosa que juega con la salud de las personas y peor aún, de los niños con autismo. Esta fundación, avalada por el doctor Jim Humble, el doctor Andreas Kalcher y la señora Kerry Rivera, quien se hace llamar doctora sin serlo, esto es gravísimo porque son impostores que están usurpando cargos, títulos que no tienen. Engaña a las familias asegurándoles que el autismo es curable y que ellos tienen la cura. Esta cura que ellos ofrecen no es otra cosa que cloro. Hace unos años, el doctor Jim Humble descubrió que activando dióxido de cloro con limón o vitamina C podría matar patógenos que se encuentran en el cuerpo y de esta manera logró curar la malaria milagrosamente. Pero luego, la experiencia demostró que el MMS no es selectivo a la hora de matar patógenos, por lo que también destruye bacterias y microorganismos necesarios en nuestro sistema digestivo. Describiendo el mecanismo de desinfección del dióxido de cloro, se puede esperar el asesinato de la microflora del tracto gastrointestinal, lo que inevitablemente traerá graves consecuencias. Esta gente de la iglesia del MMS llegaron a este punto, a registrarse como iglesia para librarse de los impuestos y de las demandas farmacológicas. Ellos se han presentado como una iglesia más y no están por aquí en el centro, se van para el interior. Tienen anunciado para este fin de semana allá en Ciudad Bolívar un encuentro de esta iglesia que ellos dicen que es la que sana el autismo. Esto es una alerta que estoy haciendo a las autoridades. El uso del MMS es ilegal, es decir, que si le doy a mi hijo MMS estoy contra la ley porque no está permisado. Dice acá, de todas maneras, las consecuencias que ellos puedan acarrear no será más que mi propia culpa por habérselo suministrado sin aprobación médica y no tengo a quien denunciar porque simplemente fue mi decisión. Es la manera como esta gente está manejando el asunto. Están colocando como responsable al padre del niño a la hora de que haya algún problema y vaya a aparecer alguna denuncia. Ellos acusan al padre por haberle dado eso, que esa fue su decisión, dicen ellos. Hasta ahora los países desarrollados, donde estas personas trataron de introducir su macabro tratamiento, les cerraron las puertas y les prohibieron hacer sus campañas de engaño. Por eso ahora solo están haciendo de la suya en México, Panamá, Chile y Venezuela, donde hay muchísimos casos de autismo y por ende madres y padres desesperados que están buscando una cura para sus hijos. Por otro lado, nos sigue diciendo esta amiga, el efecto inmediato del MMS es alarmante. He leído testimonios de padres que han utilizado el MMS y lo han abandonado espantados por las reacciones de sus pequeños. Las dosis son en gotas orales o enemas rectales. En primer lugar, consideramos que cuando un niño tiene autismo severo, generalmente no habla o lo hace con mucha dificultad. Por eso no puede manifestar verbalmente lo que siente. Entre las consecuencias que se reportan, sensación de ardor y dolor muy fuertes al colocárseles el enema, y en el caso de las gotas orales en las vías digestivas y respiratorias superiores, sangramiento por vía oral, nasal y rectal, desmayos, convulsiones, expulsión del tejido intestinal, los cuales identifican en un primer momento como parásitos, pero tras análisis patológico se constata que son fragmentos de la parte interior del intestino lo que están botando. Ellos aseguran haber ayudado a miles de familias, pero solo cuentan con unos pocos testimonios reales y no se responsabilizan de las inevitables consecuencias negativas que esto acarrea. Es un peligro para la sociedad y para la humanidad que estas personas puedan llegarle a las familias desinformadas y ansiosas por una solución. Ahora están en Venezuela y dirán una convención en Puerto Ordaz. Hace poco estuvieron en un programa en Globovisión. No hablan abiertamente del MMS hasta que tienen al público captado ahí en sus reuniones, en sus misas que hacen, a quienes tratan de convencer a través del engaño y la manipulación. El asunto es grave, grave en verdad, porque esta gente se está moviendo por el país como si fuera una iglesia más, la Fundación Venciendo el Autismo. Hay que hacer entonces ahí una inspección. Primero que nada, la sociedad debe rechazar este tipo de organizaciones delincuenciales, debe denunciarlas, pero el Estado debe actuar y debe hacer la debida revisión de las credenciales, de los procedimientos y de qué es lo que esa gente le están indicando a los niños de los padres que van ahí desesperados a tratar de encontrar solución a su problema de autismo. Es sumamente grave esto. Recordemos lo que estaban haciendo ya las nuevas tribus y fueron sacadas por la Revolución Bolivariana, puestos de patitas allá en la frontera para que se fueran para su país, los Estados Unidos. El imperio utiliza este tipo de mecanismos como instrumentos de desmovilización de la sociedad. Primero embruteciendo a la gente, llevándoles cultos completamente atrasados en los que ponen a depender a la gente de unas creencias que lo que hacen es desviarle su pasión, su entrega a un proyecto nacional soberano como el que está llevando adelante Venezuela para dedicarlo a un culto completamente arbitrario e infundado. La idea de que son sanaciones milagrosas las que hacen están difundidas en muchas de estas iglesias y suelen ser iglesias que son lanzadas sobre los pueblos latinoamericanos precisamente con ese propósito, el de desmovilizar a nuestro pueblo con base en la ignorancia, el estímulo de la ignorancia y en este caso de la Fundación Venciendo al Autismo, envenenando al pueblo. Muy atentos con eso entonces. De esta manera llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Que los dioses les sean propicios y la ocultación es médica favorable. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.